Dejar el trabajo, renunciar a él, dimitir, hacer lo mismo con la carrera que uno está estudiando cuando comprende que no es la adecuada. Abandonar un país, una relación, un proyecto, de un día para el otro, o luego de muchos años de meditarlo en silencio. Renunciar a lo que nos proporciona una aparente seguridad y estabilidad económica, cuando en nuestro corazón lo único estable es la sangre que entra y sale de él. ¿Quién no recuerda lo que siente en su corazón cuando pensamos en lo que de verdad nos gusta, en lo que siempre hemos querido tocar, disfrutar, descubrir? Oh, nuestro corazón, cómo late con esas pequeñas dosis de imágenes positivas, cómo se llena de energía y vitalidad cuando le suministramos información sobre nuestros sueños. Habrá que ser muy valiente y estar bien de autoestima para poder tomar las riendas de nuestra vida y dejarlo todo, o por lo menos aquello que no es nuestro, como las ideas y sueños ajenos, los pensamientos y elecciones de los demás. Los que no nos entienden, los que se horrorizan por cómo dejamos todo para cumplir con nuestros sueños, piensan que estamos locos, pero luego, cuando ven que empezamos a alcanzar lo que soñábamos, que vivimos llenos de entusiasmo y alegría, quieren conocer nuestro secreto. Y el secreto reside en el amor con el que te amas a vos mismo y te entregas a los demás. Cuanto más te ames a vos mismo, más feliz vas a ser y más felices harás a los que están a tu alrededor. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Dich wirklich nie mehr sehen. Werde ich dich wirklich nie mehr sehen. Was machen wir jetzt ohne unseren? Claudio Guitar nace en Buenos Aires, con no pocas dificultades, ya que desde pequeño hizo gala de su fealdad. Cuando nació era tan feo que su madre no quiso darle el pecho porque decía que lo quería, pero como amigo. Como fue prematuro, inmediatamente lo pusieron en la incubadora, pero como era tan feo, el médico ordenó que polarizaran los cristales. A los 5 meses ya caminaba, no porque fuese precoz, sino porque nadie quería tenerlo en sus brazos. En su tierna infancia vivía en un barrio privado, privado de luz, de gas y de teléfono. Era un barrio tan pobre que el arco iris salía en blanco y negro. Luego tuvo un periodo difícil en que sus padres comenzaron a mudarse seguido. El problema radicaba en que ellos no le avisaban a dónde se mudaban, con lo cual perdía varios meses tratando de ubicarlos. Años después, despertaron en él firmes inclinaciones artísticas. Quería ser actor y presentía que ello respondía a su herencia genealógica, ya que su abuelo era militar, su padre político y a él tampoco le gustaba mucho trabajar. Algunos de sus amigos aseveran que en una época quiso ser comunista, pero desestimó tal posibilidad cuando se dio cuenta de la gran cantidad de herramientas que tenía la bandera. A partir de entonces, comenzó un largo periodo de formación actoral, donde estudió con los grandes maestros del teatro, Norman Brinsky, Lorenzo Quinteros, Ova Sabatini, Héctor Vidonde y Gastón Trezeguet. Llevó a cabo participaciones en distintas obras teatrales. Podría decirse que sin éxito. En realidad, debería decirse lamentables. Las risas socarronas del público lo obligaron a idear un show humorístico interactivo. Su objetivo fue lograr un espectáculo unipersonal y de corte familiar. Por supuesto que lo consiguió. Al estreno solo fue a verlo su tío Juan. Posteriormente, presentó dicho espectáculo por toda la costa atlántica. Algunas personas comentaron que en Mar del Plata muchísima gente lo aplaudió de pie, pero aparentemente fue porque se perdió en la playa. Su paso por la televisión, aunque efímero, lo ha dejado marcadísimo, sobre todo por un guarda de seguridad que lo sacó a patadas de un canal de televisión argentino. En mérito a sus últimas performances, el señor intendente lo ha declarado ciudadano insulso de la ciudad de Buenos Aires. Hizo televisión, cine, teatro, radio, publicidad gráfica y comerciales. Escribió 2 libros. El primero se redujo a nada. Y no es que se haya reducido a nada, sino que ese es el título del libro. Su podólogo comenta que el primer acercamiento que Claudio tuvo a la literatura fue en el año 1982, cuando estando en un bar de la calle Riobamba, en plena ciudad de Buenos Aires, vio de lejos a Dalmiro Sáenz, un escritor prolífico argentino. Actualmente, Claudio Guitar presenta sus unipersonales de humor en teatros, restaurantes y todo tipo de eventos sociales. Yo no sé si estará en su casa en estos momentos o no. Tenemos 5 horas de diferencia con Argentina. Allá todavía es de día. Mientras intento ponerme en contacto con él, escucharemos Sobredosis de Chamamé, interpretada por el grupo folclórico argentino Amboé. Y enseguida regresamos, si todo sale bien, de la mano de Claudio Guitar. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad te hace cosquillitas en el corazón. Si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tomarte una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tomarte una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tomarte una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tomarte una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. We'll be right back. dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene el payé. Ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene el payé. Ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene el payé. Ven a divertirte. Humorista, ventrílocuo y comediante, autor de las obras teatrales El Club del Clon y Manteca al Techo, trabajó en las producciones televisivas argentinas Por Amor a Vos, Son de Fierro y Socias, entre otras. Participó en películas argentinas, programas radiales y en distintas publicidades. Además de todo esto, es escritor. Bienvenido a Radio Nava, Claudio. Buenas noches, Cinda Miranda, ¿cómo estás tú? Muy bien, encantada de tenerte hoy conmigo. Bien, mucho también, muy contento, y bueno, quería mandar un gran saludo para todos los navetos, para ese hermoso Principado de Asturias que es Nava, y bueno, que estás tú haciendo este bello programa. Gracias. Quería preguntarte, ¿sí? ¿Cómo fueron los primeros pasos desde el momento en que renunciaste a tu trabajo, a tu carrera de ciencias económicas, para hacer lo que más te gustaba, que es hacer reír a los demás? Bueno, eran tiempos difíciles, éramos tan jóvenes, Inda. Sí. Pero era quizás en los momentos de descubrimiento, donde uno intenta buscar su lugar en el mundo, el espacio que uno necesita para poder expresarse, y eso era lo que básicamente me salía de adentro. Y trabajando en una oficina 9 horas diarias iba a ser imposible. Claro, claro. ¿Es cierto entonces que el mundo conspira para que los sueños se hagan realidad? Y también esta otra frase popular para que se repite mucho cuando vemos un soñador, que el mundo le abre paso a quien sabe a dónde va. Sí, yo creo fielmente en ello, y que uno tiene que estar en armonía con el mundo y con todo lo que lo rodea, y si la chaqueta te queda corta, bueno, pues búscate una más cómoda que la que corresponde. Búscate tu chaqueta. Claudio, ¿vos sos médico? Se me está haciendo un poquito el retorno, Cinda, si puedes levantar un poquito el retorno, te voy a escuchar mejor. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor, Cinda, sí. Bien, contame, Claudio, ¿sos médico? No. ¿No? Soy médico, pero de la risa, digamos. ¿Y qué me tenés que decir de esto? Mira, te voy a hacer escuchar algo. A ver. Margarita, cuando uno quiere iniciar una dieta, lo ideal es consultar personalmente a un médico nutricionista. Eso es lo básico. De todas maneras, no hay dietas milagrosas. Y además, hay un ideal de mujer que nos muestra la televisión, que de pronto no es correspondiente con una vida saludable. No todas las mujeres del mundo pueden ser flacas y esqueléticas. Pues sí, pero sería lindo que algunas pudiéramos ser. Sí, pero hace 100 años, una mujer rolliza era como un sinónimo de belleza de la época. Modas que van y vienen. Ahora nosotros no podemos supeditar nuestra salud a modas pasajeras. ¿Me entiendes, Margarita? ¿Dónde has rescatado eso, mi querida Cinda? Si supieras. Eso pertenece a un personaje, sí, justamente al médico, al doctor Villegas, de la telenovela para la RCN de Colombia que hice, bueno, que se llamaba Valentino el Argentino. Se suponía que, bueno, había un protagonista argentino y yo era el médico de su novia. O sea que sí, sos médico. En un momento. En la ficción. Cuando la ocasión la merita, soy médico también. ¿Cómo surgió la idea de escribir tu primer libro? Bien, yo siempre he escrito ya desde pequeño. Escribía mis propios chistes ya desde los 10 años, escribía canciones. Siempre he escrito mis monólogos. Y llegó un momento que, bueno, que mi esposa decía, bueno, tengo toda esta montaña de papeles y de basura, ¿qué haces? ¿La botas a la basura o haces algo? Y bueno, hice algo, hice un libro, Sidna. ¿Y por qué se llama Se redujo a nada? ¿Cómo? ¿Por qué se llama Se redujo a nada? Mi padre es de La Coruña. De hecho, le mando un saludo, todavía tengo tíos aquí en La Coruña y en Pontevedra. Y él tenía la particularidad que cuando hacía, por ejemplo, le gustaba mucho hacer pulpo a la gallega o hacía unas cazuelas. Entonces, era como redundante. Cuando algo, se cocinaba algo, él decía, se redujo nada, que era como decir, se redujo todo. Y eso a mí me causaba mucha gracia y es como un homenaje a él, que lamentablemente murió hace muchos años. ¡Qué lindo! Describinos el diseño de la tapa para que la gente que no lo conoce aún pueda imaginárselo. Bueno, en una de mis presentaciones en San Pedro, que es una ciudad cercana aquí a Buenos Aires, Argentina, porque yo, bueno, digamos la gente que estoy hablando acá en Argentina, siendo las 4 y pico de la tarde y hay un solcito lindo, allá me dijeron que está un poco fresco en Nava. Y bueno, en ese lugar San Pedro, fui a un lugar que era una especie de camping donde me encontré con un cartel que rezaba, prohibido entrar con perros y guitarra. Digo, qué camping raro, ¿no? Prohibido entrar con perros y guitarra. Entonces imaginé un ciego, pobrecito, deambulando por ahí con su bastoncito y su perro Lazarillo, y que el ciego, bueno, toca la guitarra, como quizás como José Feliciano. Y bueno, eso resume la tapa del libro. Es el ciego queriendo entrar al camping con su perro y su guitarra y no lo dejan. Un poquito de humor negro. Y el segundo libro, ¿cómo se llama y qué encontraremos en su interior? Bueno, el segundo libro, el título es muy chiquitito, se llama Licenciado en Alpedismo. Eso es un homenaje a mis amigos que siempre... Acá en Argentina hay un término que cuando dicen que tienes mucho tiempo, te dicen, estás al pedo. Entonces yo dije, bueno, entonces yo soy un licenciado en estar al pedo, o sea, soy un licenciado en alpedismo. Y bueno, esa es la idea, o sea, pero siempre remite al humor y en el libro cuenta con la mayoría de los chistes de mis shows, algunos monólogos y bueno, una especie de resumen de todo lo que yo hago en distintos espectáculos. El segundo libro... ¿Fue hace poco que lo presentaste? Sí, lo presenté justamente en mayo del 2009 de este año, acá en la Feria del Libro de Capital Federal de Argentina, en Buenos Aires. Sí, te iba a preguntar, porque vi fotos en tu Facebook, sí, donde estás en la Feria del Libro firmando ejemplares. Sí, por suerte el libro, todo lo que es el humor, gusta mucho, el público argentino es muy ávido del humor, dada nuestra realidad, nuestra crisis permanente, y básicamente, bueno, sí, tuvo una buena acogida y eso está bueno, pero más que nada por el hecho de que me gusta que la gente se ría y eso es lo que, para eso trabajo. ¿Sabes que encontré en YouTube uno de los sketches que haces? Y sí, pensaba compartirlo con los oyentes para que tengan una idea de cómo son tus unipersonales. ¿Qué te parece? Me parece excelente, Cinda. Muy bien. Estoy escuchando. Allá vamos entonces. Dale. Llega el humor de la mano de un colega, de un profesional que nos cruzamos en muchos eventos. Viene de una gira internacional por México, Venezuela, Caracas, Chile. Y llega a la Argentina. Es un maestro porque también hace magia con humor. Es cómico, pero además viene con una sorpresa esta noche a través del arte de la ventriloquía. Señoras y señores, quiero que recibamos con un fuerte aplauso y agradecerle esta mañana también su colaboración al señor Claudio Guitar. El aplauso bien fuerte para recibirlo. Al querido Claudio, ¡vamos! Hola. Sí, hola, hola. Sí, hola. Sí, no te escucho. No, tengo poca señal acá, esperá, hola. Ah, sí, ¿qué haces? Sí, hace mucho que no nos vemos. No, lo que pasa es que en la semana estoy vendiendo electrodomésticos. Sí, ya vendí la heladera, vendí el lavarropa, vendí la cocina. Sí, vengo mal, sí. No, vos sabés, no tengo suerte. Vos sabés que el viernes fui a un casting para una película porno cuando me vieron desnudo en una de casting de chiquititas. ¿Puedes creer? No, una cosa de loco. No, lo único lindo es que me fui de gira por la costa. Sí, estuve en Villa Gesell, estuve en perdí de pie. No, me perdí en la playa, un boludo, sí, lamenta. Yo no sé por qué tengo tanta mala suerte. ¿Será porque no reenvío las cadenas de mails? No sé por qué, porque una cosa era... Sí, no, no te puedo entender porque estoy acá en un evento muy lindo de la Fundación María Virgen Madre, sí. Sí, hay mucha gente, así que me imagino que si me llamás un martes a esta hora, será que por fin te vas a dignar a devolver esa plata que te presté. ¿Cómo que no podés? No, un cheque me sirve menos con peine. No, si esa plata no está acreditada la semana que viene, voy a tener que mandarte a mi abogado y te voy a tener que rematar la casa. Ay, lo hubieras pensado antes. Es tarde para lágrimas. Y si tiene que rematar, se remata. ¿Estamos? Ok. Está bien. Un beso, mamá. Perfecto. Pasan las mejores familias, chicos. Lo primero es la familia, decía el doctor Barreda, un pensador contemporáneo que no viene al caso a aclarar, pero yo vengo para todos ustedes a hacer un número con el cual recorrí el mundo. Estuve en Alabama, me alabaron. Estuve en Corrientes, me corrieron. En Salta, me asaltaron. Estuve en el Mundial de la FIFA. Mejor no aclarar. Caballero de bigote, me mira, me parece que estuvo, está muy sonriente. Tuvo como un flash. Impresionante. Lo que hubiera dado por estar ahí. Sí, eso fue en el hípico argentino que tú conoces. Es un evento grande que se hace para recaudar fondos para una fundación muy grande. Sí, Hay que ayudar a los niños. Hay que ayudar a los niños. Y sí, la gente, hay gente que lo necesita. Antes que se corte la comunicación, bueno, quiero mandar saludos ahí para toda la gente de Piloña, de Vimenes, de Ciero, de Sariego. Y hay un lugar que me gusta mucho que se llama Villa Viciosa. Yo tengo una novia, me parece, ahí, no sé si... ¿Sí? Sí, es un lugar hermoso, me parece, ¿no? Villa. ¿Y era muy viciosa? Sí, muy villa también. No, es precioso, Villa Viciosa es precioso, sí. Imagino que sí, ahí cerca de la costa. ¿A cuántos kilómetros están de la costa? ¿Un poquito? Bueno, estamos muy cerca, porque la playa estará, no sé, a 12 kilómetros de aquí. Yo siempre voy justo a la playa de Rodiles, la que está cerca de Villa Viciosa. Ah, qué bonito. Y es precioso. Ya te voy a mandar fotos para que lo veas. Qué bonito. Yo tengo que ir, todavía tengo unas visitas a unos familiares que tengo ahí en Coruña y en Madrid, así que también puedo ser que el año que viene estaré por la zona, seguramente. Y a lo mejor podemos... Está Oviedo, Villa Viciosa. Y a lo mejor podemos ayudarte para que hagas algún unipersonal también por aquí. Pero cuenta conmigo totalmente, pero de onda y de lo mejor, o sea, obviamente. Me encantará porque voy a conocer el lugar y voy a conocer la gente linda que bueno, que escucha tu programa y que trabaja contigo allí. Claudio, quería proponerte un juego. Dale. Que juguemos con unas palabras. Yo te voy a ir diciéndote alguna palabra o alguna frase y vos me respondés lo que te sugieren, lo que te evocan, lo que quieras. ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Bueno, empiezo. Primera palabra. Suegra. Dios. ¿Te digo por qué? Sí. Porque para mi suegra soy como un dios. Sabe que existo, pero no me puede ver. Bidet. Es ducha polaca. ¿Cómo es eso? El baño polaco acá en Argentina es el baño polaco, es panza, culo y sobaco. Sí, esa es la idea. Entonces con el bidet se facilitaría, digamos, la ducha de sobaco. Dominó, abuelo, placita, pero yo vi en tu página web una frase tuya donde decís que estás aprendiendo a jugar al dominó. Estoy aprendiendo a jugar al dominó, sí, porque ya tengo unos cuantos, ya estoy notando tanto el paso de los años que en el último cumpleaños, que fue el 4 de enero, las velas me costaron más que la torta, Cinda. Pero... Así que llegó el momento de que me haga cargo de las tareas que corresponden para mi edad. Bueno, otra palabra, vicios. Igual por las dudas, si no, alguien no entendió, la vida, yo tengo 50 años, la vida no se acaba a los 50. Después de los 50 años, lo digo a todos los oyentes, a todos los navetos, después de los 50 años hay muchas cosas que uno puede esperar, hay muchas cosas que uno tiene para preocuparse y para disfrutar. qué sé yo, o sea, la artritis, la previcia, el problema de próstata, bueno, todas esas cosas importantes, digamos, ¿no? Bueno, vicio es la palabra. Vicio. Y vicio es el rock and roll. Vicio es rock and roll. Sí. ¿Te gusta el rock and roll? A mí sí me gusta. Y bueno, eso es. Y al blues también me gusta mucho. ¿Y a vos? ¿Cuál es tu vicio, el rock and roll? Y el blues también, y el jazz. Ah, el jazz, qué lindo. Digamos que en ese, porque en realidad, claro, ese blues, jazz y rock and roll son, digamos, como la raíz de la música misma. Claro. Te voy a decir otra palabra, pero ojo con lo que me vas a responder. Sí. Porque, bueno, al principio algunos amigos me hacían bromas sobre sobre esta palabra. Ajá. Pero resulta que es el nombre del pueblo donde yo vivo, Nava. Sí, ¿En Argentina qué significa? Por si querés explicarlo. Digamos que acá en Argentina una nava sería una tontuela, una mujer tonta, digamos, facilona. Pero nada que ver contigo, Cinda. No, digo, por supuesto. Que te han maltratado verbalmente, pero tú eres una poeta, eres una de las fugas que se nos ha ido de nuestra bella Argentina, pero ya te rescataremos, niña, ya te rescataremos, por lo menos sabemos que una vez cada tanto vienes por acá y nos devuelves lo bello que estás viviendo. Amarillo. Lindo color, decía el tintorero de la esquina de mi barrio, ¿no? El amarillo. Pero el amarillo es pasión para mí, es el sol, es energía. Crema. Crema. Te tengo que decir sexo, pero no, digo, porque está difícil el sexo, Cinda. El otro día le pregunto a mi señora, le dice, bueno, ¿qué prefieres, hacer el amor o la Navidad? Y le dice, y la Navidad porque me pasa más seguido, me dice. En tu página web, porque me la leí toda, hay una sección donde decís que te estás cuidando la piel y que utilizas crema nutritiva, ¿puede ser? Uso, sí, uso algunos alminículos, digamos, sobre todo para resbalarme de mis fans. Woody Allen. Woody Allen es un gran referente, una persona que realmente me merece, digamos, siempre se lo margina un poco por su vida personal, pero hay que evaluar siempre a las personas como artistas, porque eso es el verdadero legado que van a dejar. Les Luthiers. Bueno, Les Luthiers, yo creo que en España lo conocen muchísimo también, sí. O sea, son un poco también referentes. Yo, digamos, ahora estoy incorporando a mi show algunos efectos musicales, contó con la armónica, y trato de llegar a eso, ¿no? De que la música forma parte, de que se integre al humor, que es algo muy lindo, y sobre todo también a un humor que llega a todo público, o sea, tanto a chicos de 6 años como a adultos de 90 abriles. Negro. Negro es justamente todo lo contrario para lo que la gente utiliza habitualmente. Para mí el negro es algo bello, es algo rico, es algo por descubrir. Fontana Rosa. Y hay que decir el negro Fontana Rosa, que con el cual he compartido varias jornadas y varias charlas, ¿no? O sea, decirle maestro es poco, y quizás en mis cuentos estoy un poco y bastante influido por su forma, por su pluma. Entre palomas y políticos. Y entre las palomas y los políticos, bueno, el Congreso, sí, acá se dice que está lleno de cagadas, pero bueno, no sé si amerita el término, ¿no? ¿Hay una traducción para eso en España? La verdad es que no lo sé. Bueno, si alguien sabe de alguna traducción, que escriba mimosparaelalma@hotmail.es y que nos la diga. A ver, porque yo estuve espiándote toda esta semana y me pareció leer por ahí que te encanta bailar y que te gusta Cheyenne. Sí, me encanta Cheyenne. Sí, bailo, aprendí, tomé clases de baile con Chávez, ¿no? Ando muy bien. No, muy bien para el baile. Digamos que soy un hombre digamos. Mi madre siempre me decía que tengo todo para ser feliz. El problema es que nunca me dijo dónde lo tengo. Pero bueno. Color esperanza. Y color esperanza es básicamente la alegría de encontrarnos con un mundo mejor y dejarle a nuestros niños un mundo mejor. Claudio, ¿tenés página web? Sí. Claro, es que yo me la sé de memoria, pero quiero que vos la comuniques al público por si alguien quiere visitarla. Ah, bueno, te agradezco mucho la onda y bueno, para todos los amigos de Los Navetos y bueno, todos los amigos de España que estén escuchando, pueden entrar, sí, a mi página web, es claudiocómico.com.ar y bueno, van a encontrar ahí cosas que son divertidas, chistes, guasas, chungas, pitorreos. También estás en Facebook, que te busquen como Claudio Guitar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y si alguien quisiera comprar alguno de tus libros, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, se puede conectar con la editorial Duncan de aquí de Argentina, que bueno, ellos seguramente van a encontrar la forma de enviarlos a la zona donde lo requieran. La página de Duncan es duncan.com.ar. Duncan.com.ar. Duncan con K. Exacto. Perfecto. Bueno, Claudio, me gustaría que, bueno, ya para terminar la entrevista, que nos dieras, que nos dedicaras algunas palabras a todos los soñadores que como vos tienen la iniciativa de alcanzar sus sueños, de seguir tu ejemplo. Algunas palabras que los motiven a que no dejen de hacerlo. Bueno, en un punto me recuerda. Yo tengo lo que yo llamo un desaforismo, que es: si te caes 7 veces, puedes levantarte 8, pero piensa seriamente en dejar de beber tanto. Pero en verdad, si te caes 7 veces, puedes levantarte 8, si estás beodo, puedes esperar que se te pase la beodez, y tienes que seguir intentándolo más allá de todo, más allá de los prejuicios, más allá de las personas que no es que mal aconsejan, pero por ahí que ponen frenos, porque por ahí están proyectando, y lo más importante es hacer lo que a uno le gusta. Eso para mí es la enseñanza, lo que trato de transmitirle a mi hijo y a todos los que me rodean, es estar armónicos con el mundo que nos rodea, porque si somos felices, y eso creo que lo escuché en tu apertura, que lo compartí, somos felices nosotros, podemos ser felices a los demás, y entre todos haremos más feliz al mundo, que de tanto en tanto se olvida de tener una alegría. Gracias, Claudio, de parte mía, de todos los oyentes soñadores de Mimos para el Alma, por habernos regalado este tiempo con tu magia, con tu alegría, por habernos hecho sonreír. Cuando saques tu tercer libro, voy a volver a llamarte. Bueno. Sí. Y bueno, ahora para despedirte, sí. Voy a poner una canción de una cantante que se llama Serena Ryder, y espero que les guste a todos. Es una canción que intenta también transmitir alegría, ¿no? Para continuar vibrando en esta misma frecuencia que en la que vos hoy nos dejas. Y no cortes, que mientras escuchamos la canción yo aprovecho y te saludo en privado, ¿sí? Bueno, ¿puedo dejarte una frase para todo final? Por supuesto. Es una frase que no es mía, es una frase que un jardinero gay le dijo a otro jardinero gay, que es: seamos felices mientras podamos. Gracias, Cinda. Gracias a vos. te quiero mucho, Claudio. Yo también te quiero, poeta. Un besote. Un beso para ti. Below. Patch Adams es un médico diferente. No solo es payaso, sino que cree que curar puede ser un intercambio de amor y no una transacción económica. En 1963, después de que se suicidara su tío, la madre de Patch le llevó a un hospital psiquiátrico, porque también él había tratado de suicidarse. Se encontró en la misma habitación con Rudy, un hombre que sufría alucinaciones y tenía miedo de las ardillas. En lugar de ignorarle o gritarle para que se callara, Patch decidió jugar con Rudy y pasarlo bien. Logró que Rudy dejara de tener miedo. Patch descubrió así que era muy fácil relacionarse con cualquiera. Poco después, se fue del hospital y se matriculó en la Universidad de George Washington. Muchas noches solía pasar su tiempo entre barrotes, averiguando por qué la gente estaba encarcelada. Y así se convirtió también en un manifestante político y en un objetor concienzudo de la guerra de Vietnam. Hoy sigue siendo un activista social. Estuvo luchando hasta el año pasado contra la política de Bush. Actualmente lucha contra el consumismo. Patch dice que es humillante que una persona que da patadas a un balón gane más que un profesor de colegio. En su época de estudiante de medicina, Patch empezó a soñar con un lugar donde los pacientes pudiesen ir a curarse sin tener que pagar. Un lugar amistoso, alegre, donde nadie temiese estar, no como en los hospitales que asustan a muchas personas. Patch estudió medicina para usarla como herramienta de cambio social. Estaba convencido de que la salud de una persona no se puede separar de la salud de la familia, de la comunidad y del mundo. Y como consecuencia de esas creencias, fundó el Instituto Gesundheit en 1971. Su vida fue la base en la cual se inspiró la película Patch Adam, Doctor de la Risa, que interpretó el actor Robin Williams. Adams actualmente vive en Arlington, Virginia, donde promueve medios alternativos de sanación para enfermos en colaboración con el instituto. Patch Adams es también activista social, diplomático, payaso profesional, actor y autor. Cada año organiza un grupo de voluntarios de alrededor de todo el mundo para viajar a Rusia como payasos, para traer esperanza y diversión a los huérfanos, pacientes y la gente en general. En 1998 también visitó Bosnia, uno de los países de los Balcanes, envuelto en un conflicto bélico. También se manifestó a favor del socialismo, tal y como lo vio Albert Einstein. Se mostró muy crítico con la administración Bush, a cuyo presidente y vicepresidente calificó de genocidas. En el año 2005 visitó el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Varios hogares infantiles del Partido de San Martín de Buenos Aires y el Pereira Rosell de Montevideo, Uruguay. En 2007 también se presentó en Ecuador, Quito y Cuenca, en donde asistió al Instituto de Cáncer Solca. Visitó Perú con el doctor Joe Pérez y la doctora Evelyn Gamarra, de Chile, donde ha dado conferencias en algunas universidades, y Guatemala, donde ofreció una conferencia para jóvenes universitarios y público en general. Es el inventor de la risoterapia, con fines médicos y terapéuticos, y el responsable de la inclusión de esta en la medicina moderna. Su vida, como dijimos antes, ha sido el tema de la película Patch Adams, que interpretó el actor Robin Williams. Patch recomienda lo siguiente. Recoge la basura que encuentres en una zona de tu ciudad y vigílala. Cuenta lo que has hecho. Sé amable con todos a todas horas, de forma exagerada. Ofrece tu hombro o un masaje de pies en cualquier ambiente. Manifiéstate en favor de la justicia sin importar lo que cueste. Ve una vez a la semana a una residencia de ancianos a visitar personas como si fuesen tus amigos. Apaga la tele y conviértete en alguien interesante. Actúa. Considera ser tonto en público. Canta en voz alta. Lleva ropa divertida. Improvisa en encuentros informales con vecinos, compañeros de trabajo, extraños, en los que cada uno traiga algo. Trabaja para vivir en familias ampliadas. Y pasa tus vacaciones en tu propia ciudad y gasta el dinero en trabajar en proyectos que ayuden a construir tu comunidad. Hacia adentro, pase, con todo. Bueno, reírse. Los efectos que la risa produce en el organismo humano son múltiples, todos ellos positivos y recomendables. Con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago, que solo se pueden ejercitar con la risa. La columna vertebral y cervicales, donde por lo general se acumulan las tensiones, se estiran, y el dolor desaparece. Además, se estimula el vaso y se eliminan las toxinas. Con el movimiento que provoca la risa, el diafragma origina un masaje interno que facilita la digestión y ayuda a reducir los ácidos grasos y las sustancias tóxicas. La expresión "he llorado de la risa" tiene su aplicación. Cuando nos reímos, se lubrica y se limpian los ojos con dichas lágrimas. La carcajada hace vibrar la cabeza y se despeja, mediante este movimiento la nariz y el oído, es decir, que escuchamos y respiramos mucho mejor. Entra el doble de aire en los pulmones, de ahí que la piel se oxigene más. En concreto, los pulmones mueven 12 litros de aire en vez de los 6 litros habituales, lo que mejora la respiración y aumenta la oxigenación. Con esto se desmiente la idea de que la risa provoca arrugas en el rostro, ya que sucede todo lo contrario, no provoca arrugas, lo tonifica y rejuvenece. Reírnos favorece la producción de endorfinas y encefalinas en el cerebro, que son los neurotransmisores formados por cadenas de aminoácidos que se encuentran sobre todo en el sistema límbico y cuya función es combatir el dolor disminuyendo la receptividad del organismo ante estímulos dolorosos. La risa inmuniza contra la depresión y contra la angustia. Pero para que la risa sea beneficiosa para la salud, para nuestra salud, hay una condición indispensable: que la carcajada sea auténtica, natural, espontánea y que vibre. De este modo, producirá todos los efectos que anteriormente les comenté. Por todo esto que hemos aprendido hoy, si alguna vez te sentís triste o con angustia en medio de tu pecho, o de mal humor, o enojado o enojada, mi consejo es que mires películas que te hagan reír, comedias, series de humor, que vayas al teatro a ver una obra también que te haga reír, que alguien te cuente chistes o te provoquen cosquillitas en los pies. Was cold, but she was lovely. I was told. Andrea Verónica Kosmak, desde Argentina, nos envió un poema que se llama Momentos. Ya lo sé, la vida es un juego. Hay que saber perder o ganar y caminar sin perder el suelo. No dejes que nada se robe el color de tu vida. Son los momentos de cada día, cada minuto que se va, esos momentos de nuestra vida que nunca se olvidarán. No los dejes pasar. Sé que vendrán tristezas y miedos y pensarás que no puedes continuar, pero al final, reescribe tus sueños. No dejes que nada se robe el color de tu vida. Son los momentos de cada día, cada minuto que se va. Esos momentos de nuestra vida que nunca se olvidarán. No los dejes pasar. Con el corazón, nada te detendrá. Tienes la fuerza, no pierdas la pasión. Son los momentos de cada día, cada minuto que se va. Esos momentos de nuestra vida que nunca se olvidarán. Son los momentos de cada día, cada minuto que se va. No los dejes pasar. Maximiliano Ríos, Argentina. Si la agitación no nos sorprende, si hemos de negar las religiones, si el cielo no despierta la mañana, si el sol no recorriera su trayecto, si el silencio fuera absoluto, si el recuerdo no fuera duradero, si el amor o el odio no existieran, si la razón no fuera un instrumento, si el mar cesara el movimiento, si el viento no empujara los veleros, si la mecánica fuera una ilusión, si el mañana no fuera más que el hoy, ¿podremos afirmar que existimos? ¿Podremos negar los sentimientos? si eso es solo química en su interior? ¿De qué valen los papeles materiales, dolor, llanto, angustia? Si todo fuera lo explicable, sería difícil entender la realidad, plagada de esperanza, desilusión, objetivos, obras, silencio y tanto tiempo aún expectante. Pedro Nicolás Frega, desde Argentina, también nos envió un poema que se llama A la Alegría. Nos contagia la risa esplendorosa que despierta al suburbio con su encanto, como prueba del sueño que lo endiosa al sonido que brilla por su canto. La alegría a los temas los endosa, y con magia la risa la hace llanto. Pues se puede reír por muchas cosas o lavar con sonrisas los quebrantos. Las lágrimas que brotan de la risa con dulzura agilizan los caminos de la bondad del alma con su prisa. Son seguras las rutas de cornisa por seguir en la vida hacia el destino donde la alegría da letra y poetiza. Ya sabes que si escribís poemas o cuentos cortos y querés compartirlos con la audiencia de Mimos para el Alma, dando un recital aquí mismo en la radio o enviando tu material para que yo lo recite por vos, escribime a mimosparelalma@hotmail.es o envíame una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Y ahora quiero saludar a todos los que nos están escuchando por internet. A Joan Bosch, a Rose Goodwin, que la tendremos con nosotros la semana que viene. Alfredo Gamboa Fernández, a José Luis Esculta Hernández, a María Eugenia Cacopardo y Silvia Fernández, que esta semana han tenido una inmensa alegría las dos. Ambas han sido mamás. A Viviana Medel, a Paula Vincent, a Nesperati, Caro Mercanti, Pablo Felipe Pérez Goyay, a José Luis Martín Fernández, a Víctor Ascoeta, a Monse, a Inara y José, a Alejandro Gay, Mercedes Sánchez González y a mi mamá que está en Buenos Aires. Los quiero mucho a todos. Para finalizar, vamos a escuchar una vez más a Claudio Guitar, pero en esta ocasión haciendo de ventrílocuo. Ustedes imagínenselo con un muñeco sobre sus piernas y hablando a él con su muñeco. Y la semana que viene, ya saben que volveremos a encontrarnos aquí a la misma hora con un programa muy especial en el que nos visitará Rose Goodwin, una musicoterapeuta inglesa que nos va a enseñar las virtudes de nuestra voz. Ahora sí, los dejo con Claudio Guitar. Un beso muy grande. Los quiero mucho. Sin gracia, una boludez, yo. Bueno, mira, no me gusta que me agredas, gratuitamente. ¿Y qué querés, que te cobre para insultarte? Basta, basta. Escúchame, yo por lo menos vengo acá, hago algo, pongo el kiosco. ¿Cómo que haces? No haces nada, no haces absolutamente nada. ¿Por qué nunca haces nada? Quiero ser diputado. No. Vos no puedes ser diputado porque sos un vago, un irresponsable, un inútil. Que tengo todas las condiciones. Uy, este boludo. Estás hecho mierda, boludo. Pará. Escuchame una cosa. Primero, por empezar, vos tenés que cuidar mucho tu lenguaje. Yo te puse una profesora que te enseñe modales. ¿Qué te enseñó la profesora? Y hasta el ombligo, más no quiso la boluda. No. Digo, si te enseñó algún idioma, ¿dominás el inglés? ¿Y si es chiquito y se deja? No. No, y matemáticas, ¿cómo andas en matemáticas? y andan mejor en bicicleta. No, matemática, matemática. A ver, supongamos que allá tengo 4 caballos y saco un revólver y mato uno. ¿Cuántos quedan? Uno. ¿Cómo uno? Y con los tiros se van toda la mierda. ¡No! No, espera, una cuenta mejor. A ver, si yo me como 5 naranjas y después me como 7 naranjas, ¿eso qué da? Y una caladera de locos. ¡No! Matemática cero. Otra oportunidad. Sí, pero no con matemáticas. ¿Por qué? Y porque si no sabes ni sumar ni restar, ¿qué querés que te pregunte? ¿Qué es una potencia? ¿Potencia? Sí, potencia. 2 al cuadrado, 3 al cubo. ¡Ah, 4 al hilo! ¡No! ¿Eso es potencia, Carlito? ¡No! Eso es una maravilla, por favor. Matemática cero. Terminemos con esto. Última pregunta y si no te rajo. A ver. A ver, historia. A ver, ¿quién fue? No, no, hay una mierda acá adentro. ¡No! ¡Para! ¿Quién fue el peor enemigo de San Martín? ¿El que lo dibujó en el 7 de 5? No. No, a ver, más fácil, a ver. ¿Quién descubrió América? Oh. ¿Estás pensando? No, estoy seco de dientes, boludo. Bueno, va. ¿No leíste nada sobre Colón? Ah, sí, algo leí. ¿Qué leíste? Que tenía buena memoria. Que Colón tenía buena memoria. ¿Dónde leíste eso? En el monumento para la memoria de Cristóbal Colón. No. Cristóbal Colón dio la vuelta al mundo entero. ¿Y el Tero se la bancó? No. Dio la vuelta al mundo entero, llegó a América un 12 de octubre, ¿y con qué se encontró? Con que el geriado lo vino a sacar el lunes. No. Se encontró con un montón de hombres, todos pintados, con aros, plumas, travestis. No. Mira, escúchame. Sin experiencia laboral, sin cultura, ¿dónde puedes trabajar? Y en la tele, boludo. Va. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.